Bienvenidas un mes más a Toma la Tierra, espacio radiofónico dedicado a las luchas en defensa de la tierra que te acerca a los conflictos ecológicos del Estado español y parte del extranjero. Este es nuestro programa número 23, en el que podrás escuchar, para empezar, una entrevista a compañeros participantes de la acampada contra la línea de muy alta tensión que ha tenido lugar del 23 al 30 de agosto en Viladasens, Girona. En este programa también nos desplazamos a Inglaterra. Os ofrecemos una crónica de Reclaim the Power, una acampada climática anti-fracking que tuvo lugar entre el 16 y el 21 de agosto en Balcombe, al este de Sussex. Esta acampada pretendía dar apoyo a los residentes locales que llevaban semanas acampados protestando por las perforaciones exploratorias y reactivar el debate sobre necesidades energéticas, cambio climático y organización social. En Málaga, del 26 al 28 de julio tuvo lugar el primer Beckfest, un encuentro de activistas en lucha por los derechos animales. Os ofreceremos parte de la exposición de un compañero que habla sobre la ética de los derechos animales y nos invita a reflexionar y adoptar un estilo de vida vegano para acabar entre todas con la explotación animal. Aunque termina un verano lleno de propuestas y acciones a nivel estatal, las convocatorias ecologistas no se acaban. Os proponemos ocupar Tordesillas, en Valladolid, contra el aberrante festejo del Toro de la Vega, el próximo 17 de septiembre. Y damos voz al llamamiento internacional de la Marcha contra Monsanto, multinacional de los pesticidas y los transgénicos, el próximo 12 de octubre. Os invitamos a indagar en el mundo audiovisual ecologista con nuestra sección Miradas Inquietas. Os proponemos este mes el documental La Era de la Estupidez. Y finalizaremos con El Último Aullido, sección que da voz, en esta ocasión, a la resistencia de los pueblos afectados por la amenaza de explotación de la mina de oro a cielo abierto de Corcoesto, en Galicia. Os dejamos pues con la acampada contra la línea de muy alta tensión de Viladasens. Hola, buenas. Estamos aquí en la acampada contra la MAD, que llevamos desde el día 23 hasta el día de hoy, en un pueblito de Girona. Y bueno, tenemos aquí a dos compas que nos van a contar un poquito, pues un poco el sentido de esta acampada, bueno, un poquito la explicación, un resumen de la MAD. Buenas. Buenas. Que, bueno, eso, llevamos una semana con esta acampada que ha surgido un poco así a raíz de un llamamiento así de algunas personas afectadas, pues este mes ya de septiembre que ya empieza, pues van a empezar las expropiaciones, digamos, de los últimos terrenos así afectados que comprenden el segundo tramo de la línea de la MAD, en el recorrido, digamos, que llevaría desde Francia con Barcelona, ¿no? Interconectaría así, por un lado, el Estado español a través de Cataluña, ¿no? ¿Y cuál es el estado del proyecto en esta zona? Bueno, pues un poco, así explicar brevemente que la MAT son las siglas de muy alta tensión. Es una autopista eléctrica que transportaría 400.000 vatios. O más. Es una línea que conectará Europa con el norte de África y hará un anillo alrededor del Mediterráneo. En este tramo concreto que conecta Francia con Barcelona, hay tres tramos. Uno que va de San Benet a Bescanó, que ya está construido. Otro que va de Bescanó a Santa Llogaia, que es en el tramo que se está construyendo ahora mismo. Y otro que va de Santa Llogaia a Bassas, en el sur de Francia, que también está construido, pero este tramo va soterrado. La situación en este segundo tramo, que es en el que estamos ahora mismo, es que ha habido bastante oposición por parte de los propietarios en donde van los terrenos, donde se quiere construir bien las torres o por donde ha de pasar el cableado, que es una lucha que lleva bastantes años y que ya ha habido bastante desgaste. Toda la lucha de forma legal se ha agotado y ya se está construyendo. La cuestión de que en algunas zonas concretas había bastantes propietarios que se habían negado a firmar, pero recientemente, aunque aún no se ha publicado en el BOE, la línea se ha declarado de interés público. ¿Esto qué significa? Que Red Eléctrica puede construir en los terrenos cuyos propietarios no quieren firmar y luego pagarle la cantidad que estimen oportuna.

Sin embargo, el 85% de los residentes de Volcom no quieren que esta compañía de fracking se meta en sus vidas y destruya su entorno, y se han sentido profundamente decepcionados cuando de forma muy poco democrática se les ha impuesto la decisión de perforación. Una amplia mayoría de residentes locales estaban agradecidos por el influjo activista que llegó a Volcom atraído por la acampada. Durante 2 años ya habían intentado escribir cartas, peticiones y alegaciones judiciales para parar la exploración, y en este contexto se concebía la acción directa como una vía viable y legítima para parar la locura del fracking. Una peculiaridad de este caso es que los residentes de Volcom tienen un perfil de clase media alta y han pasado de defender sus intereses particularistas de protestar por el fracking en Volcom a universalizar sus demandas y reclamar que no se haga fracking en ningún lugar. Yo pasé unos días en esta acampada, llamada Reclaim the Power. Fui para apoyar esta lucha emergente que reunía todos los elementos para ser un catalizador significativo, un desencadenante que condensara diálogos sobre combustibles fósiles, cambio climático, desigualdad y organización social. Este lugar había juntado a gente diferente y había provisto de una plataforma para conectarlos. Y en efecto, algo mágico y significativo sucedió en Volcom. Se rompieron muchas preconcepciones y prejuicios, se encendió el debate nacional sobre necesidades energéticas y se sucedió una temporal victoria sobre la empresa de fracking, quien anunció la suspensión de las operaciones de perforación durante al menos un periodo de 6 días, mientras la acampada climática tenía lugar. La acampada Reclaim the Power se encontraba a unos 5 kilómetros de distancia de las operaciones perforatorias y de la acampada de resistencia local. En el centro había una carpa gigante en donde se sucedían las asambleas, los talleres y los espectáculos de la noche. Alrededor se situaban carpas más pequeñas, 2 cocinas, un área de letrinas de compostaje, una tienda de información y de bienvenida, otra de medios de comunicación y el área de acampada. Había un sistema de tuberías que abastecía con agua potable diversos puntos y paneles solares que abastecían de electricidad todo el campamento. Este era accesible en silla de ruedas e incluso había un área para los niños. El domingo 18 de agosto, miles de personas se manifestaron en Volcom contra la amenaza del fracking. Y el lunes 19 fue un día dedicado a la acción directa. Se hizo un bloqueo masivo a las puertas de la perforación, protagonizado por personas en sillas de ruedas, en el que incluso se pudo ver a la parlamentaria verde Caroline Lucas siendo arrestada junto a decenas de personas en la protesta contra el fracking. Paralelamente, se bloqueó la oficina central de Bell Pottinger, la empresa de relaciones públicas de la empresa perforadora, en Londres, responsable en gran medida de haber impulsado el fracking en Inglaterra. Además, se bloqueó la sede de la empresa perforadora en Lichfield y se visitaron las oficinas y casas de miembros conservadores del Parlamento británico que han estado impulsando el fracking, especialmente este último año. Ahora, aunque la acampada Reclaim the Power ya se ha acabado, la resistencia local sigue en Volcom, así que se anima a todo el mundo a mostrar su apoyo. Más información en www.nodasforgas.org.uk. El paraíso hecho infierno, bello paisaje en ruinas caerá, tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. Fracking. gente manifiesta. No nos podrán callar en lucha para preservar tu hogar. Dejemos el legado que heredamos del pasado a unos hijos, a unos nietos que vendrán. Que no nos mientan, que no agoten los recursos y prometan un empleo que no habrá. No fracking, no, no fracking, no tomarán el control. Del pasado 26 a 28 de julio tuvo lugar el primer BEFFEST en Málaga. El Colectivo por la Liberación Animal de Málaga organizaba este encuentro de debates, exposiciones, talleres y conciertos para hablar de los derechos animales, al que se acercaron activistas y simpatizantes veganos de toda Andalucía. En Radio Toma la Tierra hemos querido darle un espacio relevante al debate sobre la explotación animal, su uso en el sistema capitalista, la tortura que padecen todas las especies animales no humanas por parte de la industria alimentaria, de entretenimiento o textil, entre otras muchas. Queremos además, al igual que lo ha hecho el colectivo Clama con el BEFFEST, proponer una reflexión sobre el veganismo como estilo de vida respetuoso con todos los seres vivos del planeta y el ecosistema. Y para ello, en este programa y los que siguen, os ofreceremos extractos de los interesantes debates que tuvieron lugar en este encuentro sobre la ética de los derechos animales, el veganismo como movimiento político, una reflexión filosófica sobre el animalismo, los derechos animales y una charla sobre alimentación vegana, una alimentación sin víctimas. Os dejamos ahora con un extracto de la exposición de nuestro compañero Rafa, una reflexión ética sobre los derechos animales, que se cuestiona por qué importan los animales, por qué deberían, al igual que los humanos, estar sujetos a derechos que le confieran libertad y respeto, y desmonta los posibles prejuicios o falacias del discurso cuando se habla sobre animalismo y veganismo. Para empezar, parece que algunos animales nos importan. Algunos. Aquí hay, somos unos cuantos animales. Tenemos que partir desde la premisa básica, desde el hecho de que los seres humanos somos animales, al menos desde la categoría científica. Vale, con determinados animales llevamos a cabo, o al menos la sociedad actual, cometen actos de violencia sistemática, normalmente no perros, aunque en China sí se dé, por ejemplo, matanza, genocidio de perros para la alimentación, aquí parece que no, tenemos otras consideraciones morales acerca de los perros, pero con respecto a los cerdos o cualquier otro animal de granja, ahí aplicamos una cierta violencia. Hay un concepto básico, identificado por Peter Singer en 1975, él escribe un libro que se llama Liberación Animal, y ahí habla del especismo. Él le pone nombre a un prejuicio que, al igual que el racismo o el sexismo, considera que determinados individuos, por ser de un determinado sexo o de una determinada etnia, ya sus intereses no tienen que ser tenidos en cuenta. El especismo es el prejuicio de la especie. Es considerar que un animal, por el hecho de pertenecer a una determinada especie, sus intereses, sean cuales sean, ya no tienen por qué ser respetados. Vale, brevemente quería comentar que todo esto del animalismo no es una tontería de cuatro hippies colgados, punkis, sino que hay mucha gente que ha pensado al respecto, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, dentro de la ética, se ha reflexionado mucho. Los paradigmas clásicos del utilitarismo, del deontologismo y del contractualismo, autores como Peter Singer, Tom Regan o Mark Rowlands ha intentado aplicar esos principios éticos, la ética como una fundamentación de la moral con respecto a la conducta y con respecto a lo que hacer. Entonces Peter Singer, que fue el que identificó el especismo, nos comenta que los intereses de los animales serían la libertad, la vida y la seguridad. Si los animales, todos los animales, incluyendo nosotros, tenemos el interés de ser libres, de tener nuestra propia vida y de tener la seguridad de no ser torturados o maltratados, ¿por qué hacerlo? En cuanto a fines en sí mismos, Kant nos diría, aquí todos somos fines en sí mismos, somos sujetos, entonces no tiene sentido utilizarnos como meros medios, sino como fines. Es respetar lo que somos. Entonces, Tom Regan lo único que aporta es decir, bueno, otros animales no humanos también tienen un valor intrínseco, aunque no sean o no puedan considerarse o no quieran considerarse o no quiera usted considerarlo racional. Porque son sujetos de su propia vida, entonces son fines en sí mismos y usted no tiene el derecho de utilizarlo como un mero medio para sus intereses personales o de la especie. En cualquier caso, todos estos autores y todo de lo que nos habla el animalismo a nivel filosófico es de respeto a todos los individuos, independientemente de la especie a la que pertenezcan. El animalismo lo que intenta combatir es el especismo. ¿Por qué matar o usar animales? Bueno, es verdad, pobrecillos, los animales que están muy mal en las granjas, que están muy mal en los centros de explotación, pero yo no voy a dejar de comer carne. Y yo lo que quiero es, bueno, a mí me gustaría pensar que esos animales están bien. Yo voy a cuidar bien de animales para después matarlos o para explotarlos mientras tanto, para utilizar lo que me den, sea la leche o sea los huevos. Y hay quien habla de simbiosis. Yo te doy la vida, te doy alimento, te doy refugio, te resguardo de posibles depredadores y a cambio, bueno, tú me das leche, me das huevos. Aunque haya tenido una buena vida, eso no es simbiosis, eso es uso, es explotación. Y sobre todo, si uno defiende una cultura bienestarista y el bienestarismo consiste en dar una buena vida, a ver, matar es quitar la posibilidad de tener una buena vida. Es eliminar la posibilidad de que esa buena vida continúe. Es decir, si tratamos a los animales mal hasta matarlos, ¿por qué los has tratado mal? Y si lo tratas bien hasta matarlos, ¿por qué los matas si está teniendo una buena vida? ¿Se nos ocurriría matar a alguno de los animales con los que convivimos por el mero placer de comernos su carne? Entonces, los tenemos que plantear lo que queremos que son. Este es el título de un libro de Tom Regan. ¿Jaulas más grandes? Bienestarismo. Vamos a hacer que los animales tengan más espacio. Vamos a hacer que nuestros esclavos tengan, no sé, retrete. ¿O jaulas vacías? ¿O queremos eliminar esa esclavitud? Bueno, sí, me parece muy bien. Es verdad que los animales sufren, las plantas también sufren, pero a lo mejor no tanto. Yo quiero mucho a mi perrito y no quiero que otros animales sufran. Pero yo no voy a dejar de comer carne, porque está muy bueno. Que me gusta mucho el queso, que me gusta mucho la leche. Voy a comentar algunas falacias comunes identificadas. Una falacia es un argumento inválido porque la conclusión no se sigue de dos premisas, pero no solo un argumento inválido, se llama falacia, tiene un nombre específico porque la falacia parece un argumento válido, o al menos se usa comúnmente, cuela. La falacia tradicionalista. Yo no voy a dejar de comer carne porque desde que el hombre es hombre, se ha comido carne, eso no se va a cambiar nunca, esa es la tradición, eso ha sido siempre así y ya está. Disculpe usted, pero el hecho de que algo sea tradición no puede ser justificación de absolutamente nada. O sea, pensemos en cualquier tradición horrible, la que queráis, pensadla. Por el hecho de ser una tradición debe mantenerse. Una un poquito más fina, la falacia del origen. Si nos hubiesen explotado animales, si nos hubieran usado, si no hubiéramos tenido esas relaciones de dominación con ellos, no existirían los humanos. Si no hubiéramos comido carne, no hubiéramos desarrollado el cerebro tan magnífico, maravilloso y racional que tenemos hoy en día. Aunque eso, imaginémonos que es así. Aunque hay bastante debate al respecto, imaginémonos que realmente no podríamos estar aquí hablando y debatiendo y argumentando si no hubiera sido porque hemos matado a muchos animales en el pasado. ¿De acuerdo? ¿Y qué si ese es el origen? También nuestra civilización, también esta sociedad, también el hecho de que estemos todos hablando aquí ahora, es el resultado de un producto de explotación hacia las mujeres o hacia esclavos. Entonces no tenemos por qué aceptar ni la esclavitud ni la dominación masculina por el hecho de que hayan dado lugar a la sociedad que tenemos ahora. ¿Por qué plantearnos que tenemos que seguir comiendo animales porque eso nos ha permitido de algún modo? Porque lo que tenemos que plantear, si es necesario de algún modo, hacerlo ahora. Y por último, la falacia naturalista. Un poco más fina todavía y más común. El Homo sapiens es un animal omnívoro. El hombre, además el hombre, no la mujer, el hombre es un animal omnívoro. Por lo tanto, tenemos que comer animales. Disculpe usted, pero de una categoría científica que lo que indica es una determinada serie de conductas o posibilidades, no puede usted deducir lo que tiene uno que hacer. También uno podría decir, el Homo sapiens es un animal violento y por eso te acabo de pegar un puñetazo. Pero eso no tiene ningún sentido. Y luego el argumento de la igualdad. Soy un animal. Tú me hablas de igualdad animal. Yo soy un animal. Yo veo animales, lo veo en el Discovery Channel, porque no me relaciono con otros animales, a no ser que sean perros o gatos. Yo veo que hay animales que comen otros animales. Por lo tanto, está justificado que yo coma animales. ¿Me estás diciendo que te tienes que comportar como un tigre? A mí me gustaría pensar que todos somos agentes morales. Si vosotros hacéis algo, vosotros podéis hacer cosas buenas o malas, independientemente de cómo entendamos eso de bueno o malo, vamos a entenderlo algo así como provocar placer o dolor. Vosotros podéis provocar dolor, ¿o no? Por lo tanto, la propuesta que yo quería traer aquí a debate, y que es lo que propone, Clama, ¿no?, desde el antiespecismo, es, partiendo del antiespecismo, y de romper radicalmente esa separación que hacemos entre unos animales y otros por el hecho de pertenecer a una determinada especie, es el veganismo como un criterio pragmático. Si partimos de la igual consideración de intereses humanos y no humanos, sean cuales sean esos intereses, y no se trata de que sean iguales, en el sentido de que sean los mismos, no creo que yo tenga los mismos intereses, ni siquiera de los que están aquí, pero sí que sean igualmente respetados o considerados a la hora de actuar. Esto hay quien lo considera contraintuitivo. En cualquier caso, va contra la moral y los hábitos de pensamiento y de conducta dominantes. Pero eso no indica absolutamente nada sobre su validez. Eso es como si yo me planto, qué sé yo, en el siglo II después de Cristo, en Roma, y digo, disculpe usted es una mala persona porque está esclavizando humanos. Y esa persona me dice, bueno, es de sentido común. Aquí todo el mundo tiene esclavos. Eso no es sentido común. Hay quien considera el veganismo una especie de sacrificio personal. Él es vegano y se sacrifica por los animales. Qué bueno es, quiere muchísimo a los animales y por eso es vegano y se sacrifica y no come esa rica, qué sé yo. Yo personalmente, yo es que no podría vivir en paz sabiéndome partícipe del dolor, la explotación, el uso y la muerte de millones de animales no humanos. Por último, para defender el veganismo como criterio pragmático, un punto que me parece a mí muy interesante a la hora de argumentar. Se suele decir, yo es que mientras existan todos los problemas que existan en la humanidad, no voy a ponerme a pensar en otros animales. Yo es que, si me pongo a ser coherente y consecuente en mis hábitos de vida y de consumo, e intento respetar la vida de los animales no humanos, inmediatamente a uno ya por el especismo le salta el clic y dice, entonces tendría también que cambiar todos mis hábitos y mi vida para respetar también a los animales humanos. Eso es prácticamente imposible, es un ideal admirable y que yo comparto, pero es prácticamente imposible teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales actuales. Entonces, como, me libro. Como es imposible tener una vida que respete en mis hábitos de consumo y en mis hábitos diarios a todos los animales humanos, que son los que a mí me parecen más importantes, como no puedo tener ese estilo de vida que respeta a los animales humanos, ¿por qué me voy a preocupar de tener una vida que respeta a esos otros? Siempre el animal o los animales no humanos como lo último de lo que preocupase. Vale, de acuerdo. Me hablas de explotación humana y de explotación animal. Me dices que no quieres que sufran animales humanos ni animales no humanos. Con respecto a los animales humanos, tendríamos que hablar de muchísimas cosas. Tendríamos que hablar de política, tendríamos que hablar de ética, tendríamos que hablar de cambiar el mundo, ¿no? Pero con respecto a los animales no humanos, es un criterio tan sencillo. Cada vez que compramos algo, saber si tiene un producto de origen animal. Es muy sencillo. Es decir, que como criterio práctico, uno puede decir, a mí me interesa, incluso si tú dices, a mí, no sé, por lo que sea, me preocupo más de los humanos. De acuerdo, genial. Pero es tan fácil, si realmente crees que los intereses de los animales no humanos también tienen que ser respetados. No se trata de pedirte que rescates animales de la calle, no se trata de ser un amante de los animales. El veganismo no significa ser un amante de los animales, significa respetarlos. El veganismo es la práctica que consiste en abstenerse del consumo y uso de productos de origen animal. Es una actitud ética caracterizada por el rechazo a la explotación de otros seres sensibles como mercancía, útiles o productos de consumo. Todas podemos dejar de contribuir a la tortura y asesinatos de millones de animales al día, dejando de comer carne y pescado, huevos, lácteos y otros derivados de la explotación animal, usando vestimenta y calzado que no provenga de los animales, consumiendo productos no experimentados en animales, no consumiendo ningún tipo de ocio o entretenimiento que derive del uso de los animales y rechazando la compraventa de seres vivos como mascotas. Este martes 17 de septiembre ocupa Tordesillas contra la tortura y la matanza animal. Para más información y ver todas las convocatorias que se hacen desde todos los puntos del estado, visita en Facebook Ocupa Tordesillas o la página web ocupatordesillas2013.blogspot.com. Saludos, somos Anonymous. Como cada año, falta poco para que se dispute el festejo criminal en Tordesillas llamado el Toro de la Vega, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras en algún lugar de nuestro país se siga torturando, asesinando y disfrutando de la tortura. Por eso desde todos los frentes tenemos que combatir para evitar esa barbarie, ya que no todos podremos asistir a Tordesillas para protestar contra este cruel evento. Da igual en el lugar que te encuentres, si quieres puedes formar parte de la resistencia. Desde Anonymous hacemos una llamada a todos los ciudadanos que estén en contra de esa fiesta salvaje para participar en la Tordesillas. No podemos permitir que esta fiesta se dispute con total impunidad, por eso debemos atacar sus sistemas, sus principales páginas web y formar parte de boicoteo activo contra Tordesillas y las empresas colaboradoras de su sanguinaria fiesta. En la descripción encontraréis los objetivos de la operación, así como información más detallada sobre cómo participar. Quizás no lograremos salvar la vida al sentenciado de este año, pero igual que ellos lo torturarán, nosotros torturaremos sus sistemas, sus negocios y sus conciencias. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, esperadnos. I believe that the future of our planet will require organic food. Marcha contra Monsanto. 12 de octubre de 2013. I know that genetically modified seeds are quickly breeding with our organic seeds, and they're creating a situation where organic farmers are not going to be able to grow organic anymore. Monsanto nos está robando. Nuestros derechos fundamentales están al servicio de las corporaciones alimentarias, contra nuestra voluntad. La desaparición de la biodiversidad y de la soberanía de las semillas es la creación de una gran crisis en la agricultura y de la seguridad alimentaria en todo el mundo. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimenticia y el repositorio de la evolución futura de la vida. Por lo tanto, es nuestro deber y responsabilidad protegerlas y transmitirlas a las generaciones futuras. El cultivo de la semilla y el libre intercambio de semillas entre los agricultores ha sido la base para mantener la biodiversidad y nuestra seguridad alimentaria. Vamos a planificar estrategias comunes y acciones comunes para que las voces de los 99% en temas relacionados a las semillas se conviertan en más fuertes que la intimidación por parte de Monsanto y las otras cuatro gigantes de la biotecnología agrícolas en semillas, que están decididos a controlar los sistemas de alimentos en el mundo y al robo de nuestras semillas y de nuestra libertad. El consumo responsable solo es posible si se nos permite conocer el origen y el trayecto que nuestros alimentos recorren. La trazabilidad de los alimentos que consumimos y la posibilidad de defender la biodiversidad son derechos básicos en una sociedad, y no los dejaremos de lado para que unos pocos incrementen sus beneficios. Queremos decidir. Tenemos derecho a saber. Monsanto es ahora nuestro objetivo. Defendamos nuestros derechos. La lucha acaba de comenzar. Monsanto, go away, go away, go away. 99% versus Monsanto. Esta campaña mundial invita a quien quiera a registrar una convocatoria en cualquier parte del mundo. Tenéis más información en stop-monsanto.es. 12 de octubre de 2013. Marcha contra Monsanto. Escuchamos de fondo Monsanto Go Away, interpretado por The Human Revolution y Owen Torre, durante una acción contra Monsanto que tuvo lugar en Hawái el pasado año. Miradas inquietas. Este mes os traemos La Era de la Estupidez, que os tocará durante 1 hora y 28 minutos. Esta película, que combina el drama, la animación y el documental, está dirigida por la activista contra el cambio climático Fanny Armstrong. Podéis encontrarla fácilmente en YouTube, eso sí, en inglés subtitulada. Este documental nació con la intención de dar voz a todas aquellas personas que querían gritar a los líderes mundiales que participaban en la cumbre de Copenhague en el 2009 que todavía había algo que hacer contra el cambio climático, que aún estábamos a tiempo de evitar que el calentamiento global se incrementase en 2 grados antes del 2015. Los eventos sobre el clima del futuro mostrados en este documental están basados en las proyecciones de los científicos predominantes. Todo lo mostrado sobre el presente y el pasado son noticias reales y grabaciones de archivo. Año 2055. En un escenario posapocalíptico, en mitad del océano Ártico, existe un edificio donde se conserva todo aquello que desapareció de la faz de la Tierra. Obras de arte, parejas de animales disecadas y todo tipo de documentos. El archivista del lugar daba un mensaje para que nadie repita los mismos errores. Pudimos salvarnos a nosotros mismos y es asombroso. No lo hicimos. ¿Por qué no nos salvamos cuando pudimos hacerlo? ¿En qué estado mental estábamos para quedarnos de brazos cruzados? Todo fue a causa del periodo anterior al 2015. El archivista nos traslada al pasado, a nuestro presente, con imágenes documentales y periodísticas entrevistando personas reales. Un superviviente del Katrina que es también empleado de la petrolera Shell, una nigeriana que anhela vivir con los estadounidenses mientras su pueblo vive la maldición de los recursos, el director de una línea aérea india que maltrata a sus empleados mientras dice que quiere ofrecer vuelos baratos para todos los habitantes de su país y eliminar la pobreza. Una pareja británica, impulsora de la energía eólica, que lucha contra la ignorancia de sus vecinos, quienes no quieren este tipo de energía porque se arruina el paisaje. Dos hermanos, que tuvieron que dejar su hogar tras la guerra de Irak. Y finalmente, un guía de montaña francés que a lo largo de su vida ha visto reducirse un glaciar 150 metros. El documental nos habla de las consecuencias de la guerra de recursos, pero sobre todo es un paseo por las contradicciones del ser humano, contradicciones reflejadas en una buena combinación entre imágenes y palabras. Es un toque de atención para no creer a quien dice que el cambio climático es mentira. Es un grito a nuestro interior escondido, aquel que nos dice que no estamos haciendo lo suficiente, que nos estamos dejando llevar por la ideología dominante, el consumismo. Pero también es un viaje a las posibilidades que aún tenemos. Pete Postlethwaite, Alvin Duvernay, Fernán Parau, Yamila y Aznan Bayoud, Tayefa Malemi, Yehua Díaz, Pierce y Lisa Gay y todas nosotras somos las protagonistas de la era de la estupidez. It is global warming. For the first time, scientists confirm the link between climate change and our awful weather. Hoy hay otro barco en el fondo del mar. Tiene en su vientre una herida mortal y vierte petróleo sin haber pensado en el desastre que nos devolverá tiempo. Y vierte petróleo y nadie lo ha pensado, y en el aire por siempre se oirá un lamento, porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando, porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando, que la tierra de esas cosas no se olvidará. La escucharemos llorando, porque la tierra de esas cosas no se olvidará. La escucharemos llorando. Hoy ya queda menos mamá tierra y no queremos despertar. Y si no hay tiempo para todos, ¿sabes quién lo sufrirá? Negro que entristece el aire, negro vi nuestro final. Negro no desaparece, va muriendo nuestro mar. Porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando, porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando, porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando, porque la tierra de esa cosa no se olvidará. La escucharemos llorando. Si de nada ha servido la experiencia, ya dudo de todo lo que escuchan mis orejas. Ni me digas, ni me enseñes, ni me cuentes ya más. Si de nada ha servido la experiencia, ya dudo de todo lo que escuchan mis orejas. Ni me digas, ni me enseñes, ni me cuentes ya más. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La escucharemos llorando. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La escucharemos llorando. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La escucharemos llorando. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. La escucharemos llorando. La mancha y se quedará, la mancha y se quedará. Eles se chegaram aqui e pensaram que os daqui que éramos todos tontos. Estão equivocados, que não somos todos tontos. O mejor espabilamos algún antes de que marche. Estamos en el último aullido, la sección de Toma la Tierra, que intenta acercarnos de diversas maneras la tristeza y la rabia de los pueblos y seres que aún resisten a la destrucción de su tierra, para que nos paremos a escucharlos antes de que sea demasiado tarde. Este mes queremos dar voz a los últimos aullidos de Corcoesto, en Galicia, donde la empresa Edgewater pretende abrir una mina de oro a cielo abierto. Para que esto no suceda ni en Corcoesto ni en ninguna otra parte,